la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y la Red CEPA convocan al Seminario Taller Internacional sobre la Evaluación Estandarizada en América, del jueves 19 al sábado 21 de febrero 2009. Ya basta, ahora nos van a escuchar a nosotros. Somos la generación del trabajo flexible, de la eterna capacitación, de la carestía, de los títulos universitarios que no sirven para nada. Somos la generación que la encierran en las escuelas tratando de meternos en la cabeza todos sus nacionalismos, sus prejuicios, su patriotería, su mentira, la de la sumisión. El jueves 19 de febrero, a las 9 de la mañana, en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM, Ciudad Universitaria, México DF. El viernes 20 de febrero, a las 9 de la mañana, en la Casa de la Primera Imprenta de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México. El sábado 21 de febrero, a las 9 de la mañana, en el Auditorio 15 de Mayo, Sección 9 de la CENTE, ubicado en Belisario Domínguez número 32, Centro Histórico, Ciudad de México. La entrada a todos estos eventos es libre y tu participación es importante. Para inscripciones e informes, escribe a mariluz@servidor.unam.mx o marca al teléfono 5622-2145. Rechazamos toda forma de exclusión. La educación no es una mercancía, es un derecho.